Universitaria. All right, come on. That's all right. Don't be timid. Add a soundtrack. Now watching him, I discovered that every beautiful sound also creates an equally beautiful picture. Now look. Thank you. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Since I was 4, Dean. Studying you, trying to be just like my big brother. So yeah, I know you. Better than anyone else in the entire world. And this is exactly how you act when you're terrified. And I mean, I can't blame you. It's just I wish you would drop the show and be my brother again. Gracias, presidente. Para consultarle dos temas, en alguna conferencia mañanera, creo que fue el 25 de septiembre, nos comentó usted que a pesar de que Santa Lucía había sido clasificada como una instalación estratégica, no se iban a aplicar reservas de información. Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional reservó por 5 años como información clasificada todos los datos técnicos relacionados con la construcción del aeropuerto. Quería preguntarle por qué. Vamos a transparentar todo lo que tiene que ver con Santa Lucía. A lo mejor por el procedimiento legal, porque fue un bombardeo de amparos. Increíble, 140 amparos, 18 despachos, no sé cuántos partidos, medios de información, nos quisieron mayoritear. Entonces, por eso se tomó esta decisión, pero terminando el proceso legal de los amparos, se abre toda la información, se pone a disposición de todos los ciudadanos. No tenemos nada que ocultar, nada absolutamente. No somos iguales a los conservadores. Entonces, por eso es probable que se haya hecho lo de la reserva en tanto se terminaba el juicio. Pero la instrucción que se tiene es de transparentar todo el proceso. Miren, ayer llegó una solicitud, nada más para que tengan una idea de cómo son los conservadores, que además no son mis enemigos, porque yo no tengo enemigos, ni quiero tenerlos. Son, si acaso, mis adversarios. Pero son muy especiales. Pobre Juárez, que los padeció. Pobre Madero, que los padeció. Pobre el general Lázaro Cárdenas, que los padeció. O sea, en general los liberales, que los padecieron. Que además son muy hipócritas, pues. Esa es su doctrina. Tiran la piedra, esconden la mano. A veces hasta fingen ser liberales, cuando en realidad son conservadores. Ayer pidieron un informe al Instituto de la Transparencia. Además, imaginen, este instituto lo creó el conservadurismo. Lo apoyaron los de la supuesta sociedad civil y la prensa conservadora. El Instituto de la Transparencia. Nunca vieron nada de corrupción. Cuesta 1,000,000,000 de pesos mantener ese instituto. Y a ver si, Leti, no le pides a Laura que si me da la solicitud que pidieron sobre un informe de mi persona, para que vean en qué están metidos. Entonces, nosotros vamos a transparentar todo. Es un asunto de convicción, es una cuestión de principios. No podemos ocultar nada, absolutamente. Esa es una pregunta, ¿verdad? Sí, bueno, presidente. Ahora les voy a leer lo que están pidiendo. La otra pregunta, presidente, era sobre esta polémica de si su gobierno ha importado o no ha importado petróleo crudo. La Secretaría de Energía dice que no, pero el Buró del Censo de Estados Unidos dice que sí han importado crudo. Hay que pedirle el informe a la Secretaría de Energía y a Pemex hoy y se informa. Yo no tengo información de que se esté importando petróleo crudo, pero vamos a pedir la información. Gracias, presidente. Buenos días. Daniel Blancas de Crónica. La semana pasada usted refería aquí el caso de Puebla y decía que del huachicol se había pasado al huachigas. Estuvimos revisando los datos de Pemex y lo que usted refería es desmesurado, presidente. En Puebla ha aumentado 800% el número de tomas clandestinas de gas y es solo un estado de los muchos en los que ha aumentado este delito. En términos nacionales estamos hablando de un aumento a la luz de las tomas clandestinas de 440% a nivel nacional. La pregunta es si está contemplando usted, dado esta transferencia del huachicol al huachigas, si está contemplando usted también una estrategia parecida a la que se hizo con la gasolina para este asunto del huachigas. Sí, lo estamos viendo y sí, en efecto, ha crecido el robo de gas y se está ya atendiendo el problema. No es lo mismo que en el caso de las gasolinas, pero sí, creció el robo de gas y estamos trabajando para reducir este robo, eliminarlo. En eso estamos. Vamos a presentarles un informe sobre esto en general y estamos también trabajando sobre otro tipo de robo de combustible que se está dando en el sureste, que tiene que ver con gasolinas sin aditivos que se están vendiendo a precios más baratos, pero pues con muy mala calidad y también se tienen elementos de que es gasolina robada y también estamos trabajando en esto. Todos los días estamos pendientes. Préstamelo. Miren esto. Ayer me lo... ¿Quién sabe también si sea cierto, pero bueno, porque es anónimo, ¿no? Para sí trae el sistema de solicitudes de información, Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, acceso a enlace, Oficina de la Presidencia de la República, Unidad de Transparencia. Miren lo que piden. Solicita constancia médica y psiquiátrica del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con los generales de una institución médica de nivel y sus visibles, tales como papel membretado, timbrado, del médico o institución médica que expide la constancia con fotografía. La fotografía debe estar cancelada con el sello y la firma del médico que la expide, tiempo que ha sido médico del paciente. Dar a conocer el estado de salud local y fecha de la consulta, sello y firma del médico. También se solicita un análisis general de orina y de química sanguínea a la fecha actual del mes de octubre, así como el dictamen cardiovascular de la persona, especialmente consultando enfermedades coronaria, hipertensión arterial, enfermedades cardiorrespiratorias, cardiopatías, insuficiencia cardíaca, arritmia, enfermedad arterial periférica, cardiopatía congénita y sí, dentro de su vida ha sufrido de parálisis facial, así como análisis toxicológicos y de enfermedades crónico-degenerativas o terminales. Imagínense, no se miden, o sea. ¿Eh? ¿Sí? Pues voy a tener que ir al... Pero así están. ¿Para qué? Estoy al 100. Me dio una gripa, pero ya estoy saliendo. ¿Eh? Sí. No, no, no, no. Nada, nada más decirles que es un exceso, es un asunto. Ahora para los amparos en Santa Lucía, ya no solo están acudiendo a los jueces federales, sino a los administrativos, que no son instancias para dirimir sobre este asunto. Pero muy nerviosos, no es así la situación. Y lo mismo, nosotros vamos a ser respetuosos de lo que decide el Poder Judicial y cuando se tenga ya resuelto los amparos, ese día iniciamos la obra. Ahora yo me pongo a pensar, entre otras cosas, ¿no tendrían que pagar una fianza o presentar, ¿no?, por los daños que se causa en detener una obra sin fundamento? Porque ya hay demoras y son daños al erario público, son daños a la nación. No, no, no, no, nada más, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Imagínense el escándalo, ¿eh? Gritarían como pregoneros. Ya se descubrió por completo. Es, sin duda, un régimen autoritario. Ahora hay que pagar para solicitar amparo a la justicia federal. Pero no sé por qué en estos casos, a lo mejor los abogados lo pueden dilucidar, pero sí se causa un daño. ¿Mande? ¿Ya no van a cumplir con su meta de entrega? No, vamos a cumplir porque los compromisos se cumplen y porque les vamos a demostrar que estaban equivocados, que estaban defendiendo un proyecto caracterizado por la corrupción. Es un monumento a la corrupción, ese aeropuerto inconcluso, que no tuvo amparos, no hubieron prácticamente amparos, no hubo campaña en medios, no hubo protestas de ambientalistas. Imagínense lo que es acabar con el lago Nabor Carrillo y no hubo protestas. Sí, fueron los únicos que protestaron, pero muy poco. La llamada sociedad civil, la prensa conservadora, los ambientalistas, no dijeron nada, muy poco. Y los medios, sobre todo, con honrosas excepciones, desde luego. No se puede generalizar. Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. thinking of giving all of my time. She looks at me like I'm the one she really needs, and she gives me the strength to believe I can achieve anything that I wish for. And so I try to wish more, focusing my energy on this girl that I adore. The feeling's so strong, tell me how I could be wrong. Heart now torn, I guess I never had her all along. I hate the situation that we're in, because it seems like my chances are wearing thin. His name never leaves your lips when you speak, so I smile like I'm not really hurting underneath. When truthfully, I wish I could tell you all the things that I obviously should. Like I wish you weren't so blind, and then you'd open up your eyes and see that I'm the love of your life in disguise. Because Cupid, you missed again. Ready, set, aim. I blame you for your marksmanship. Maybe if you were steady, I could have been ready to make her mine. Love is blind, but I think that it's stupid. Blaming all my troubles on the one they call Cupid. Cause I'm a fool for this love that I have for you. I try to fight my emotions, but I tend to lose. So I try not to take it too hard. What are you to do when it's a matter of the heart? And you dealt the wrong card, and you had the right hand. Looking at myself, thinking I was the right man. Cause he rode in on these white horses, sweep you off your feet. And now I realize the sidelines, the hardest place to be. I start to understand the situation that I'm in, and I begin to realize that you are better. Because I love you to the point that I know that if I truly care, that I'm gonna have to let you go. When it's all said and done, this is what I have to do. The second that he messes up, I am coming back for you. Cupid, you missed again. Ready, steady, yeah. I blame you for your marksmanship. Baby, if you were steady, I could have been ready to make her mine. Steady, I

Senado de México, 19 de marzo de 2014. Senadora Laida Sansores San Román, aniversario de la expropiación petrolera. Cede el uso de la palabra a la senadora Laida Sansores San Román hasta por 5 minutos. Sonido en el escaño de la senadora Sansores, por favor. Yo cuento 12 senadores, no quisiera checar el quórum. Gracias, senadora. Informo a la Asamblea que esta mesa directiva acordó iniciar la sesión de este día a las 12:30 horas a petición del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que se encuentra realizando una actividad de su interés. Adicionalmente, se están celebrando diversas reuniones de comisiones de manera simultánea a nuestra sesión, lo que explica que no estén en este momento presentes las compañeras y compañeros senadores que previamente han registrado su asistencia. De presentarse la necesidad, senadora, de que acudan a esta sesión, se les convocará a través de los medios reglamentarios disponibles. Tiene el uso de la palabra, senadora. Sí, creo que es una falta de respeto, como quiera que sea, si dieron permiso, pues no creo que todos los senadores estén ahorita también, todos sean del PAN y todos hayan pedido permiso. Creo que lo correcto es tocar el timbre para que asistan, ya que hay un registro de 85 senadores. Hoy tenemos que trabajar con fantasmas y además de que empieza la sesión tarde. Tomamos nota, senadora. ¿Va a intervenir, senadora? ¿Va a hacer uso de la palabra para el tema de expropiación petrolera? Sí, voy a hacer uso de la palabra para hablar a YouTube. Presidenta, compañeros, compañeras, curules, fantasmas, qué grotesco este festejo del 18 de marzo, el día de ayer. ¿Qué celebramos? Resulta que ahora también brindamos en los sepelios. Estamos enterrando un proyecto nacionalista. Por causas de utilidad pública y de beneficio para la nación, el 18 de marzo de 1938 Lázaro Cárdenas expropiaba el petróleo y hoy por causas de intereses privados y para beneficiar a otras naciones se expropia el petróleo de México, su principal patrimonio. ¿De cuándo acá ha crecido un país endeudándose por un lado y entregando su principal activo a manos extranjeras? ¿Qué visión tan candorosa, por no llamarle de otra manera? Peña Nieto confunde modernidad con populismo económico, como le llama el periodista de Wall Street, la periodista María Anastasia, que advierte que la apertura del sector petrolero la quieren ver como un cheque en blanco. Y Peña hace un alarde que va a haber una gran inversión en Pemex, pero no dice que creció la deuda en un 2% del Producto Interno Bruto y que en esta Cámara se aprobó hasta por 700 mil millones de pesos un nuevo endeudamiento. A un mes de que tienen que ser aprobadas las leyes secundarias, estas son un misterio. Bueno, es un decir, porque un puñado en esta Cámara ya debe tener hasta el dictamen y seguramente nos vamos a ahorrar la segunda lectura. Ninguna acción contundente ha habido para combatir la corrupción en Pemex. Por ahí se debió empezar. Oceanografía es apenas una rayita de este tigre que ha devorado a la paraestatal, este tigre de corrupción. Pemex ha sido una gran tentación para que políticos se metan a empresarios. El binomio político-empresario ha sido nefasto para el quehacer público del país. Corrompió las entrañas hasta el tuétano. Estamos de corrupción. Trullet, les quiero en un paréntesis contar una anécdota. Trullet, el hombre más rico de México entonces, el dueño de Telmex, el Slim de esos años, le dice a López Mateos, su amigo, que quiere ser senador. Don Carlos le contesta a López Mateos, no me friegue, usted es mi amigo. Los chismositos de la política van a decir que el escaño usted lo ha comprado y que yo acepté venderlo. Ayúdeme en los terrenos que usted conoce. Hoy los grandes empresarios, los meros machuchones del dinero, no piden sentarse en una curul, eso ya es poca cosa. ¿Les parece que es mejor tener dignos representantes en este recinto, aplaudidores de Peña Nieto? La expropiación petrolera es el acto más importante en la vida del país después del que dio fin a la guerra de independencia. Y la mayoría de los ciudadanos no estamos de acuerdo con que se eche reversa. Trabajadores, técnicos, especialistas, los sabios de nuestro país que fueron premiados aquí en México, saben que esta es una puñalada trapera a los intereses nacionales. Peña Nieto debe consultar a los ciudadanos. Ese es el mandato de la Constitución y es la obligación de un mandatario. Mientras ciudadanos protestaban en las calles, la ceremonia de ayer en Veracruz recuerda las de los lunes en la primaria

de México. Nos sentimos orgullosos de ser mexicanos. Universitaria, una radio de México. La señal universitaria.